muchas tristezas y el pobre ya ni se acuerda de la miseria en que vive. Navidad llegó, llegó Navidad, Navidad llegó, llegó Navidad.